Buenísimo. Santi. Por allá. Santi. Hola, mi nombre es Santiago Mespil. Somos todos de la Escuela Fundición Mastranza del Plumerillo. Y les vamos a contar un poco sobre la vida de Abelardo y Eloísa. Hola, mi nombre es Rodrigo Correa. Y... Rodri, acércate un poquito más al micrófono, así te escuchamos mejor. Hola, mi nombre es Rodrigo Correa, de la División 206. Muy bien. Hola, mi nombre es Agustín Rodríguez, soy de la División 302, especialidad en metalurgia. Hola, mi nombre es Adrián Rodríguez y vinimos a contarle un poco de la especialidad de metalurgia. Buenísimo, hay como División 302, 206... ¿Cuántas divisiones hay en la escuela? ¿Es muy grande la escuela? Es grande, tiene 3 pisos. ¿Y cuántas aulas hay? Sí. Nunca las conté. Muchísimas. Muchísimas. ¿Dónde está concretamente? ¿En qué barrio? Nueva Pompeya. Nueva Pompeya. ¿La calle cuál es? ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos la calle de la escuela? Intendente Rabanal. Ah, bien, en Rabanal. Bien. Y esto es el barrio de Nueva Pompeya. Sí, sí. Que sería la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes viven por ahí? Yo estoy cerca. ¿Sos vecino de la escuela? Sí. ¿Y el resto? ¿Sos del barrio? Yo también. También. Yo vengo más allá, de Caballito, por ahí. Ah, bien, venís de Caballito. O sea, tenés como un viaje. Sí, sí. Bien. ¿Y por ahí, vecinos? También. También. ¿Vecinos de la escuela? Sí. Bien, entonces esta es una escuela técnica que me contaban recién que tiene dos especialidades. ¿Que cuáles son? Química y metalurgia. Bien, y ustedes nos vienen a contar acerca de... Metalurgia. Bien. Porque nosotros, o sea, somos de la especialidad de metalurgia, todavía no nos gusta química, porque... somos en tercero, y en tercero ya se empieza con las especialidades. Ah, mirá. Están en segundo, empiezan como a ver esas especialidades, y en tercero ya se eligen y las ven más a fondo para ir obteniendo conocimientos. O sea, buenísimo. Cuando pasás de año, elegís química o metalurgia. Bien, y ustedes sin dudar eligieron. Claro, metalurgia. Bien, química no. Nosotros nos gusta más el tema de conectarnos con el metal. Y más la mano de obra, poner las manos ahí mano, en la práctica. Fuerza. Bien, y química es como más... Más... Cálculos. Claro, hay práctica también, pero... Acercate. Hay práctica también, pero... Qué sé yo... Hay más práctica en metalurgia. Bien. Química es más complicado igual. Y ustedes, por ejemplo, en segundo año tienen como una introducción para que puedan elegir. Sí, o sí. Sea, en segundo tenemos talleres. Bien. En donde hay talleres de química, que hay un taller que se llama química. Y otros como herrería, ajuste, también hay electrónica. Moldeo. Moldeo, que es de metalurgia también. Y ahí vas viendo qué más te gusta. Durante claro. Todo el año. Necesito como que se acerquen al micrófono. Eso es importante. En la radio, si no estamos cerca del micrófono, es como que medio como que no existimos. Así que súper cerca, ¿no? No importa la exageración. Preferible que se escuche más fuerte, pero que se escuche lo que tienen para contar. ¿Qué me Durante decías? Todo el año te muestran las especialidades y nada. A fin de año, cuando pasás, si es que pasás, te dan a elegir química o metalurgia. Bien, eso está buenísimo, ¿no? Porque para poder elegir necesitamos conocer, claro, mínimamente. Sí. Porque aparte es algo en donde después vas a continuar 4 años más. ¿Ustedes cuántos años tienen? Sexto. Hasta claro, sexto. Hasta sexto año tienen en la técnica. Sí. O sea que es un montón de tiempo. Si la pifiaste en la elección... Igual después te podés cambiar, pero bien. Tenés que dar un montón de materias para dar las equivalencias y todo. Claro, es como muy engorroso. Sí. Y acá estamos todavía en segundo, ¿no? Sí, sí. Y ya empezamos con estas materias que más o menos nos cuentan de qué se trata la orientación. Sí. ¿Qué están haciendo ahora, por ejemplo? Ahora estamos en... Acércate al micrófono. Ahora estamos en electrónica. Ah, mirá. Y ya pasamos por informática, moldeo y faltan más talleres. Qué bueno, súper interesante. ¿Ustedes eligieron esta escuela... ¿Porque es técnica o se las eligieron sus papás? Yo sí. ¿Vos la elegiste específicamente por esto? ¿Y el resto? ¿La eligieron o más o menos? Yo la elegí porque a mí me gusta el tema de trabajar con... Porque también hay una parte en taller que se llama mecánica, que trabajamos con los tornos, que son máquinas que están buenísimas. Y también el tema de la fundición del metal, de ver el metal y todo eso es. Pero ya te gustaba desde chiquito. Sí, sí. Ya como tenías esa idea. Desde chiquito dijiste... siempre quise ser herrero o algo así. Y... ¿Hay alguien en casa herrero? No, mi papá, tengo a mi papá que es mecánico. Ah, bueno, viene entonces. Hay un palo ahí viene importante de... la chapa, el hierro, las herramientas. Hay como cierta orientación. Sí. Buenísimo. ¿Y el resto? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo cayeron en esta escuela? Sí, claro. Yo porque cuando era más chico tenía un hermano que ya iba a ese colegio y nada, veía que llevaba las fundiciones que hacía y me gustó y le dije a mi hija que quería ir ahí. Buenísimo. ¿Y ustedes hacen cosas en la escuela y las llevan a sus casas? ¿Cómo es eso? Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo más loco que hicieron hasta ahora? Un escudo de Capitán América, en miniatura. Ah, mira qué bueno. ¿Y en qué material? ¿En hierro? Sí, primero se pasa por el proceso que se trabaja en modelado, que es donde fabricamos el molde de la pieza, pero esta vez lo hicimos con la impresora 3D. Ah, bueno, claro, porque ahora las escuelas tienen estas impresoras. Sí. Bien, ¿podemos contar qué hacen estas impresoras? Porque por ahí hay gente que nos está escuchando que no tiene idea de qué se trata. Sí, para la impresora lo único que tenés que tener es el conocimiento de cómo configurar la máquina y todo eso. Lo que hace, vos la configurás con el modelo que deseás, le tenés que poner las medidas. Bueno, eso específicamente no lo sé porque todavía no lo veo. Claro, es como más técnico. Pero eso lo vemos en sexto, a configurarlas. Pero son impresoras que, a diferencia de las otras que imprimían en papel... Esta imprime en el modelo, en plástico o el material que quieras. Exacto, es como un objeto. En forma real 3D. Sí. En 3D, está buenísimo. Y por allá me decían que eligieron la escuela. O sea, vos decidiste ir a esta escuela, ¿por qué? ¿Sabías que existía? ¿Cómo tuviste esa referencia? Sí, porque mi papá, mi hermana y mi hermano todos vinieron acá. Ah, y bien. ¿Y te gustó? O sea, porque a veces pasa, ¿viste? Que heredás todo lo de tus hermanos. Bueno, yo no porque soy la hermana mayor, el resto heredó lo mío. Pero la ropa de mi hermano, la escuela de mi hermano. Y está bueno poder decir, bueno, yo soy distinto. En tu caso, también te copaba, entonces decidiste ir a la misma escuela. Sí. Y mucha intensidad, la escuela tiene mucha carga horaria, ¿están todo el día ahí? Sí. Bastante. Bastante, ¿no? Las escuelas técnicas tienen como doble jornada, esta, todos los días. Esta tiene tres, bueno, ¿qué dije? No, no tiene tres horarios, que está el turno mañana, turno tarde y turno noche. Y de taller, entras, si sos de turno tarde, entras a las 7:30 y te quedas hasta las 10:30. Después entras a las 12 y te vas a las 6:05, 10:00, por ahí. Claro, es mucho tiempo. Sí. ¿Y les queda tiempo para estudiar? Y depende. A veces, si no dormís, te da tiempo a estudiar. Uf, yo ya no puedo hacer eso. En una época lo hacía. No dormía, y seguía de largo, ya no me da cuerpo. Bueno, súper interesante. Está bueno contar que existen estas escuelas, ¿no? Porque quien no perteneció a una de ellas o no tiene un familiar que haya ido a una escuela técnica, por ahí no tiene acceso a este conocimiento. Y está bueno que otros pibes y otras pibas sepan que existen este tipo de escuelas que rompen un poco con lo que sería la escuela normal o más tradicional, y que se pueden hacer cosas que tienen más que ver con lo manual, con la práctica, con los oficios. Buenísimo. Yo sé que para hoy prepararon un tema muy especial. Yo tengo así como el título general. A ver si estoy en lo cierto. Son las mujeres en la historia que se destacaron en su época. ¿Es así? ¿Estuvieron trabajando sí, sí. sobre esto? ¿Y en qué materia estuvieron trabajando? Historia. En historia. Sí. ¿Con qué docentes? Con la profesora Valeria Blanco y la profesora Tolava, que es la Alejandra. Alejandra Tolava. Sí. Alejandra Tolava y Valeria Blanco fueron sí. sus profesoras, las que los motivaron también a hacer este programa de radio. Sí, sí. ¿Habían ido alguna vez a la radio? No. ¿No? ¿Y qué expectativa tienen? ¿Es lo que pensaban? ¿Vos fuiste a la radio? Sí, el año pasado habíamos ido con la profesora Alejandra Tolava a hablar a la radio sobre un cuento. ¿Y cómo la pasaste? Medio nervioso, pero después... Te noto un poco nervioso ahora también. Relájate, que acá yo no muerdo, ¿eh? Estamos para pasarla bien, para que me cuenten qué fue lo que hicieron en la escuela y para que nos muestres también lo que trajeron. En este bloque, concretamente, ¿de qué mujer vamos a hablar o de qué historia vamos a hablar? Vamos a hablar de la historia de Abelardo y Eloísa. Y bueno, primero mis compañeros, mis amigos también, van a hacer un pequeño resumen de la vida de cada uno. Buenísimo. Hablando un poquito de la vida de Abelardo y un poquito de la vida de Eloísa. Y después yo voy a pasar a hablar de la vida de ellos dos juntos, de la historia de romance trágico que tuvieron. y bueno, y así. Buenísimo. Y también saben que tengo un tema musical que habla un poco de esta historia. ¿Les parece que lo escuchemos así, nos relajamos un poco más? Sí, claro. Y después seguimos indagando y metiéndonos en esta historia media trágica de amor. Sí. Bien, vamos a escuchar entonces el tema musical de Abelardo y Eloísa, que es de Joaquín Sabina. No conocían el mar y se les antojó más triste que en la tele. Pájaros de Portugal, sin dirección, ni alpiste, ni papeles. Él le dijo, vámonos, donde le respondió llorando ella. Lejos del altar mayor, en el velero pobretón de una botella. Despójate del añil, redil del alma de nardo con camisa. Devuélveme el mes de abril, se llamaba Abelardo y Eloísa, arcángeles bastardos de la prisa. Alumbrad el amanecer, muertos de frío. Se arropad con la sensatez del desvarío, tuyo y mío, de vuelta al hogar. Qué vacío deja la ansiedad, qué vergüenza tendrán sus papás. Sin alas para volar, prófugos del instituto y de la cama. Pájaros de Portugal, apenas 2 minutos mala fama. Luego la Guardia Civil les decomisó el sudor y la sonrisa. Las postales de Estoril, sin posada, sin escudos y sin visa. Se llamaban Abelardo y Eloísa. Bucearon contra el Everest y se ahogaron. Nadie les enseñó a merecer el amparo de la Virgen de la Soledad. Seguimos en Hora Libre, estábamos escuchando el tema de Abelardo y Eloísa, que es el tema que nos compete en este bloque. Una historia de amor con tragedia. Ahora me contarán por qué. Pero entiendo que primero me van a hacer una introducción de quiénes eran estos personajes. A ver, los escucho. Eloísa, nacida alrededor de 1092 y fallecida en 1164, fue una intelectual de la literatura francesa, de la Alta Edad Media, sobrina de Fulberto, canónigo de París. En ese entonces, ella tenía 17 años. Abelardo, que vivía con Fulberto, sedujo a Eloísa con el pretexto de cultivar su formación filosófica. Y a continuación, si me permite, voy a leer un pequeño breve de la Alta Edad Media. ¿Cómo no? Alta Edad Media. Es una época de esplendor, el sistema feudal que trabaja la tierra y el poder. Es el señor feudal. Bien. Ahora les voy a contar un poco sobre la vida de Abelardo. Bueno, Abelardo nació en 1079 en Palais, Alta Bretaña. Abelardo fue destinado a la carrera de militar, que luego la dejó por el estudio. Él cultivó el canto y la música. Y luego el estudio que haría que renunciase a su herencia. A los 20 años, Abelardo decidió irse a París, donde estableció su primera escuela en Santa Genoveva, donde atrajo una gran cantidad de alumnos y todas sus obras y su introducimiento a la teología serían juzgados por la Iglesia Romana. Tuvo su primera escuela en Melun y en Corbeil, para regresar a Palais a los 25 años, donde se entregó a estudiar con Anselmo, un gran filósofo de la época, y luego lo terminó desafiando un debate, ganándole y quedándose con todos sus aprendices. Bien, esta es una historia muy, muy lejana, de la Edad Media. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué pasó entre ellos? Bueno, Abelardo conoció a Eloísa mientras vivía con Fulberto, el tío de Eloísa, el cual, al verla, quedó enamorado a primera vista de ella. Entonces, él lo que hizo fue ir acercándose a Eloísa con el pretexto de cultivar, bueno, su filosofía para enseñarle también. Hay que decir también que Eloísa en su época estudiaba, o sea, gracias a que su tío era una persona, un burgués importante en París. Claro, porque no todas las mujeres tenían la posibilidad de estudiar. Gracias a que era un burgués importante ya en París, ella pudo estudiar, aunque sea un poco, aprendió a escribir, a leer y todo eso. Entonces, qué loco eso, ¿no? Sí. Te hago como un parate. Qué loco que ella, por la posición que ocupaba su tío, haya podido aprender a leer y a escribir. O sea, miren eso que para nosotros en la actualidad es la instrucción básica que tiene cualquier persona, ¿no? Alfabetizarse. Y en ese momento las mujeres no podían hacerlo. Tenías que pertenecer como a determinado sector social. Sí, exacto. Bueno, Abelardo lo que quería hacer era acercarse a ella para poder seducirla. Entonces, tras varios intentos y cosas así, bueno, ella también se enamoró de él. Sí. Entonces, se hicieron amantes, se podría decir. Eloísa tenía 17 años y Abelardo tenía 28 ya. O sea, estaba antes, se podría decir que se podían tener relaciones con menores y cosas así. Claro, ya eso sería, hoy sería un delito. Exacto. Bien. Para ellos es normal y para nosotros sería un delito, exacto. Eso. Exacto. Bueno, bueno, incluso en algunos países en la actualidad los hombres tienen relaciones con niñas. Sí, sí. Bueno, tras tener relaciones con Eloísa, ella queda embarazada y Abelardo, al enterarse de esto, la secuestra y se la lleva a Bretaña, el lugar donde nació Abelardo, para que tuviera a su hijo, la hermana de Eloísa. Bueno, acto seguido, lo que pasa es que Fulberto se entera de la traición de Abelardo. Entonces planea una venganza hacia él. Y lo que hace es que al llegar a París Abelardo de vuelta, los emisarios de Fulberto lo atrapan y lo castran, básicamente. Ah, tremendo. Sí, una venganza. Lo tremenda esa historia. Bueno, fíjese en el machete. Sí, un poquito porque. Aparte, la tiene súper clara esta historia, así que no pasa nada con que ahí se oriente un poco en lo que sigue. Sí. Bueno, tras todo esto sucedido, lo que pasa es que Eloísa, sin más opciones, es llevada a un convento, igual que Abelardo también. Son separados y llevados a un convento cada uno. Abelardo, más adelante, abandonó esto, abandonó el claustro para volver a enseñar y todo eso. Bueno. ¿Y qué pasó con el hijo? El hijo, no, al final no se supo más del hijo, no. Ah, no, no se supo más. Nada, no se supo nada. No se supo si nació, si vivió. Sí, nació. El hijo nació. Ah, bien, nació. Pero, y que habrá quedado al cuidado de otra persona. Sí, exacto. Tremenda esta historia. Bueno, tremenda. Bueno, mientras todo esto, que estaban separados y no se podían ver, ellos se seguían enviando cartas porque se seguían amando todavía. Uh-huh. Y bueno, después de tanto tiempo, tras la muerte de los dos, de ambos, que fue la que los volvió a unir en el 1142, que fue cuando hicieron una especie de cripta para los amantes, básicamente. Y ahí los unieron. Y ahí los unieron, porque estuvieron separados durante todo su amorío y cosas así. Claro, como algo simbólico, ¿no? O sea, como la muerte los volvió a unir, exacto, algo así. A una tragedia con todas las letras. Sí, sí. Bueno, interesante, no la conocía. Conocía los nombres, o sea, sabía que existía una historia así trágica, pero no sabía los pormenores. Bueno, muy interesante lo que han investigado acerca de esta historia de amor. Estamos como con el tiempo medio cumplido. ¿Tienen algo más para comentarnos? Porque tendríamos que darle paso al próximo bloque, que también nos va a venir a contar algo relacionado con una mujer histórica. Y también medio signado por la tragedia. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Saben qué vamos a escuchar? No. Les cuento entonces. Vamos a escuchar un tema que va a adelantar un poco de lo que se trata el próximo bloque. El tema se llama Juana de Arco. Los autores son los Ratones Paranoicos. Lo vamos a escuchar ahora. Les agradezco mucho por su participación, por todo el trabajo que hicieron. Y bueno, los espero la próxima, ¿sí? No. Vamos a escuchar entonces Juana de Arco de los Ratones Paranoicos. Seguimos acá en Hora Libre, estábamos escuchando el tema Juana de Arco de los Ratones Paranoicos, que nos permitió hacer como un cambiazo. Ahora tengo chicos y chicas nuevas acá en el piso y se van a presentar de izquierda a derecha. ¿Sus nombres? Agustina Aurpa. Catherine. Necesito que se acerquen más al micrófono, de nuevo. Catherine Torres. Muy bien. Leonel Vargas. Muy bien. Montaño Axel. Lázaro Villalpando. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Están distendidas y distendidos? Más o menos. Me quiero hacer la que acá no pasa nada, pero acá pasa algo. O sea, estamos en un programa de radio, en vivo, hay gente escuchándonos. Es como una situación que pone nervioso a cualquiera, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea es que la pasen bien y que me puedan contar qué fue lo que estuvieron haciendo en la escuela. Entonces, estuvieron trabajando con mujeres importantes que se destacaron en su época, ¿no es cierto? Y en el caso de este bloque, ¿de quién me van a hablar? Vamos a hablar de Juana de Arco. Me van a hablar de Juana de Arco. ¿Les parece que hagamos como una introducción muy pequeñita? Después vamos a la tanda y seguimos. Sí. ¿Quién me puede contar, así muy brevemente, quién fue Juana de Arco? Juana de Arco fue una guerrera de Francia, que peleó en la guerra a los 100 años, escuchó la voz divina de... una voz divina y fue considerada bruja y fue a la hoguera. Bien. También otra historia trágica. Sí. Una mujer guerrera, algo fuera de lo habitual, ¿no? Sí. Sobre todo para la época. Bueno, ya me contarán cómo fue que ella terminó siendo guerrera.

al meterse en el ejército o tuvo que camuflarse y hacerse pasar por hombre? No, sí, sabían. Pero bien. No le dieron tanta importancia. Ok, porque, por ejemplo, hay una película de Disney, Mulan es, ¿no? Que ella se hace pasar por hombre para poder pelear. En muchos contextos históricos, las mujeres no podían participar de un montón de cosas. Una de ellas era de las guerras. Bueno, pero acá sí sabían que ella era mujer, comandaba un ejército. ¿Y qué otras cosas sabía hacer Juana que por ahí la destacaban de otras mujeres de su época? ¿Sabía leer? No, era analfabeta. Era analfabeta. Bien. Interesante, recién venimos del bloque anterior que hablábamos de Loisa, que ella sí sabía leer. Era como una excepción, era como algo fuera de lo común saber leer. Hoy por ahí es algo bastante habitual, pero esto no. ¿Y de qué clase social era esta mujer? De la baja edad media. Ese era como el contexto histórico. Claro. Bien. De la baja edad media, pero era de una familia humilde, de una familia adinerada. Al contrario de las demás, era de una familia pobre. Venía de una familia pobre, quizás por eso tampoco sabía leer, ¿no? Sí. Eloísa tenía un tío muy adinerado y por eso tuvo esa posibilidad. Bien. Y tuvo como un final trágico. Sí. ¿Qué pasó con Juana? Al final fue juzgada por bruja por haber escuchado la voz divina, creían que era la voz de Satán. Bien, ella decía que escuchaba voces, que esas voces eran como las que las guiaban en sus batallas, ¿no? Sí. Y la tomaron por loca. Sí. Bien. Fue quemada en la hoguera. Fue quemada en la hoguera, ¿cómo es eso? Es un... Acércate más al micrófono. Se basa en... Sí, la llevan a... En esos tiempos quemaban a la persona... atándola en un post, sí, la quemaban viva. Con maderas y todo eso. Madera y todas esas cosas. O sea, tremendo. Sí. Frente al resto de la gente, ¿no? Sí, sí. Porque aparte era esto, como, mirá, ojo, porque te puede pasar lo que le está pasando a esta persona. Era como una manera también de... Metían miedo. De meter miedo, exactamente. Ya tiene miedo, está todo rojo. Sí, sí, no me tengas miedo, No, por favor. Bien, entonces la quemaron porque la acusaron de loca, sí. De bruja. A muchas mujeres las acusaban de esto, mujeres que rompían con las estructuras, que rompían con los mandatos, eran acusadas de brujas, de locas y demás. ¿Y qué pasó una vez que Juana murió? ¿La nombraron santa? Sí, la nombraron santa. Hicieron una iglesia en su nombre. Pero bien. Hace poco fue quemada la iglesia. No me digas. Te digo. ¿Pero fue quemada adrede? Y la profe solo nos dijo que fue quemada la iglesia hace poco. Mirá qué loco, qué paradoja, ¿no? Sí. Ella murió quemada. ¿A la catedral de Notre Dame? Sí. Ah, ¿es esa la iglesia en donde fue nombrada santa? No sabía, miren que... Igual ella es muy reconocida ahora en estos tiempos. ¿Cómo? Igual ella es muy reconocida en estos tiempos. ¿Y por qué pensás que pasa eso? ¿Por qué la reconocen? Porque por la valentía que tuvo de estar en la guerra. Exacto. Porque se empiezan a destacar todas estas cosas positivas, ¿no? Sí. Porque fue una de las mujeres, una de las tantas mujeres, una sola que se arriesgó. Exacto. Y por ahí de la que por ahí más repercusión hubo, ¿no? Sí. Bueno, muy buena investigación. ¿Tienen algo más para contarnos o ya estamos con...? Sí, íbamos a contar la historia que tuvo, sí, la por favor. Fecha en la que nació y todo eso. Sí, cómo no, los escuchamos. Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412 en Domremy, en la localidad de Francia. Era una zona donde la guerra de los 100 años se sentía, pero no se vivía completamente. Tuvo una infancia tranquila y feliz hasta que a los 14 años comenzó a oír extrañas voces y a tener experiencias místicas relacionadas con la religión cristiana. Bien, o sea, desde muy chiquita empezó a sentir esto. Sí. Sí. Ella creyó que esas voces eran de la Santa Catalina Alejandría y de la Santa Margarita de Antorquia. Al principio ella no entendía muy bien el mensaje. Uh-huh. Hasta que consiguió oír a la perfección donde le pedían que la joven fuera al con el ejército francés hasta Orleans. Mira vos. Una de las batallas que quedaron pendientes de la extensa guerra que enfrentaba Inglaterra con Francia fue esa. Juana fue una de las mujeres más importantes de la Edad Media y toda su vida estuvo marcada por la Guerra de los 100 Años. Cuando ella nació, todavía faltaban 2 décadas para que este conflicto llegara a su fin. Cuando una guerra que enfrentó a 2 países tan poderosos como Inglaterra y Francia, este último es su país de nacimiento. Al final de su vida, Juana de Arco fue abandonada por su país y por su rey para ser entregada a los enemigos, quienes decidieron quemarla en la hoguera. Pese a su cruel injusticia, la figura de Juana de Arco actualmente es venerada y reconocida en todo el mundo gracias a su voluntad y valentía. Exacto, por fin se le dio el lugar que siempre mereció, ¿no? Sí. Por fin se le dio ese reconocimiento. Bueno, era de la Baja Edad Media. El hecho más importante de esa época fue la Guerra de los 100 Años, que fue destacada por Juana de Arco. La guerra duró más tiempo, que fue provocada por los vasallos, que quería el de Inglaterra o Francia. Bien, bueno, un montón de datos, ahí sí, tenemos sí. Una más. Juana de Arco tuvo ese papel muy importante en esa gran batalla, ya que ella pudo ayudar al ejército de su país a ganar esa batalla en Orleans. Juana era una chica piadosa y religiosa que se remitió a las voces divinas que la llevaban por el buen camino. Bien, bueno, muy interesante la historia de Juana y también está bueno que en la escuela se empiecen a trabajar con estas historias de mujeres que hicieron un montón en este caso por su patria, por su país y que no fueron debidamente reconocidas, todo lo contrario. Así que los y las felicito por todo este trabajo. Vamos a seguir con más Hora Libre. Ahora vamos a escuchar un tema musical porque nos espera otro bloque más. Escuchamos entonces Avanti Morocha de Los Caballeros de la Quema. Muy bien. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candados. Que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Bueno, estamos acá en Hora Libre con los chicos de la Escuela Técnica número 33 del Distrito 19 que vinieron a hablar de mujeres que hicieron historia, de mujeres que en su época se destacaron. Esto es Hora Libre, esto es Programa Rec y tenemos un grupo nuevo. Se van a presentar desde allá en la esquina. ¿Me cuentan cómo se llaman? Hola, yo me llamo Iván. y Iván Mamani. Muy bien. Hola, yo me llamo Nahuel de Sama. Muy bien. Hola, yo me llamo Martín Álvarez. Hola, yo me llamo Boris Jeremy. Y acá tenemos a dos compañeros que ya vinieron. Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Agustín Rodríguez. Adrián Rodríguez. Bueno, bienvenidos, todos hombres, para hablar de mujeres. ¿Cómo fue hacer esta investigación? ¿Qué mujeres emblemáticas les tocaron a ustedes? ¿De quién me van a hablar? A mí me tocó hablar sobre Isabel Católica. Bien, Isabel la Católica, sí. Perfecto, que es Isabel de Castilla, y también me van a hablar de su hija, ¿no? ¿Quién va a hablar de su hija? ¿No me van a hablar de Juana la Loca? No, la Juana la Loca habla del otro grupo, nosotros perfecto. Solo de Isabel. Buenísimo, bárbaro. Muy bien, entonces... Porque acá en el guión me dice que me van a hablar de Isabel de Castilla y Juana la Loca. Disculpen que los descoloqué. Bien, ¿quién fue esta mujer, Isabel de Castilla o Isabel la Católica? Bueno, es la reina de Castilla. Isabel nació el 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres de Ávila. Pero un poquitito así te escuchamos bien. Sí. ¿Te acomodás el micrófono como para que te quede bien enfrente de tu boca? Porque si no, no se te va a escuchar Dale. Nada y es súper interesante lo que tenés para contar. Ahora sí. No, seguí desde donde terminaste. Es la tercera hija del rey Juan II de Castilla y su esposa Isabel de Portugal. Pasó su infancia en Arévalo, donde su madre comenzó a dar muestras de locura hasta 1464, cuando su hermano, el rey Enrique... Cuartos le ofreció ir a la corte, obsequiándole con rentas, mercedes y una villa en Casarrubias del Monte. Alfonso, el rey de Castilla, muere en 1468 y los partidarios de Alfonso eligen a Isabel como candidato al trono. Enrique reconoce a Isabel como princesa de Austria y debería escoger un marido adecuado. Ella eligió a Fernando, con quien contendría un matrimonio el 19 de octubre de 1469, en Valladolid, después de conseguir una dispensa papal, ya que eran primos. Ah, mira vos. También una historia muy rebuscada. ¿Cuál es la importancia de esta mujer? ¿Cuál es la importancia de Isabel? ¿Fue solo una gran reina o fue una figura? ¿Se destacó por algo? ¿Qué hizo esta persona? Se destacó por muchas cosas, ya que también ella fue la que financió el viaje de Colón hacia América, que en realidad no quería venir a Panamérica. Mira. Y también reconquistó la ciudad de Granada, que era una ciudad árabe, de pueblo árabe muy importante, y unificó el reino de España. Cuando se casó con Fernando de Aragón, y ella era Isabel de Castilla, entonces unificaron los dos reinos y al reconquistar Granada y sumándose los tres reinos se forma España. Ah, mirá vos. O sea, también una gran estratega que no solo se quedó como en su figura de reina, sino que hizo un montón de cosas para, que su reinado se amplíe. Y entiendo que jugaba al ajedrez. Sí, era muy buena jugadora de ajedrez y la única de sus hijas que lo heredó fue Juana la Loca. El ajedrez también tiene mucho que ver con esto, con la estrategia, con las tácticas, las posiciones, los movimientos y demás. Vos recién me nombraste que su hija también era una muy buena jugadora de ajedrez, que era Juana la Loca. ¿Qué más tenemos para contar acerca de Isabel? El matrimonio provocará un enfrentamiento entre Isabel y Enrique, declarando ilegal el nombramiento de Isabel como princesa de Asturias, otorgándole el honor a su hija Juana. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿finalmente la que accede al trono es Juana? Sí. Ah, no. Acá me dicen que sí, que no. Cuenten, a ver. No, lo que pasa es que a Juana... la nombran a ella princesa de Asturias, ya que cuando Isabel se casa con Fernando de Aragón, Enrique dice que no la pueden dar ese nombramiento, pero ella sí termina siendo la reina, ya que Enrique, después de ver que cómo se le suman todos a ella, como quieren que ella sea la princesa, entonces accede a negociar. Pero Enrique, antes de negociar, muere. Entonces Isabel se proclama reina. Bien, también es como el Juego de Tronos, como la serie. Es todo un lío, se casan, primos, hermanos, se tejen alianzas. Todo para por cuestiones, ¿no?, de poder, para tratar de cooptar la mayor cantidad de reinos posibles. Bueno, ¿qué les resultó esta historia? ¿La conocían? ¿Tenían idea de quién era Isabel de Castilla antes de investigar acerca de esto? No, ni idea. Ni idea. Re sincero. Sí, está muy bien. ¿Y te pareció interesante? Sí. Está bueno, ¿no?, reivindicar estas figuras femeninas que por ahí no son muy tenidas en cuenta. Bien. Bueno, la verdad que han hecho un gran trabajo de investigación. Yo sé que había unos saludos para mandar. Sí, primero unos saludos a mis compañeros de la edición 302, a Nico, a Lázaro, Rolly, y bueno, el resto no. Bueno, el resto no. Y un saludo a mi mamá, Rosa. Bueno, bien, le cedemos este espacio porque acá están haciendo como el aguante los compañeros de tercer año que vienen a acompañar acá al resto, a los de segundo. ¿Hay algo más que me quieran contar acerca de Isabel de Castilla? Porque veo que están hablando y tienen un papelito ahí y no quiero que se queden con las ganas de decir nada. Isabel se retira a medida de Río Seco, sin embargo, poco a poco irán apareciendo aliados como el País Vasco, Borgoña, Roma y la familia Mendoza. Viendo el poder que va adquiriendo, Enrique acepta negociar, pero fallece en la noche del 11 al 12 de noviembre de 1474 sin haber escrito testamento alguno. Isabel se autoproclama reina de Castilla el 13 de diciembre en Segovia. Bien, yo leí hace no mucho un libro de Gioconda Bailey que es como una mezcla de ficción con datos reales, que se llama El Pergamino de la Seducción y que habla de la historia de Isabel de Castilla y de Juana la Loca. Está muy bueno, a veces a partir de la literatura se accede a todas estas historias que a veces son muy confusas por esto de que hablábamos de las alianzas, las disputas y demás, pero que son interesantes porque hablan un poco, ¿no?, de lo que es también el mundo en la actualidad. Bueno, les agradezco por esta participación. ¿Hay algo más para contar por ahí? Sí. En enero de 1475, Isabel y Fernando firman la Concordia de Segovia. Juntos forman una unidad inseparable, lo que provoca el estallido de una guerra civil que terminaría en 1479. Durante la guerra, Portugal y Francia darán su apoyo a Juana, mientras que Isabel solo conseguía el apoyo de Aragón. La guerra termina y Isabel es nombrada reina. Además, muere Juan II, por lo que Fernando se convierte en el rey de Aragón. Comenzaron a tomar varias medidas como la constitución de la Santa Hermandad, la reorganización del Consejo Real y se amplía la competencia. Ella reconquista la ciudad de Granada en manos de los árabes y le da el dinero a Colón. Bien, bueno, seguíamos con un montón de conquistas, reconquistas y disputas. Bien, hemos como cumplido el plazo que tenemos disponible porque ahora viene un grupo más, así que les agradezco mucho por la participación y por toda la investigación que hicieron acerca de este personaje tan emblemático que es Isabel de Castilla y de su hija Juana la Loca. Vamos a escuchar un tema musical, un tema del Cuarteto de Nos, La Nena No Llora, y seguimos con más Hora Libre. Andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente, y ellos desprecian lo que ella valora, la nena lo ignora, la nena no llora. No sé si irán al viento estas palabras, pero yo he escuchado al viento hablar. Cuando no tengo La nena de eso aprende, la nena no llora cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una... Seguimos en Hora Libre, ahora estamos con el último bloque. Muy concurrido, hay muchos chicos y muchas chicas acá en el estudio. Nos van a seguir hablando acerca de estas mujeres tan reconocidas a lo largo de la historia por todo lo que hicieron. Y me interesa que se presenten. ¿Con quién estoy acá en este estudio? ¿Tu nombre? Cerquita del micrófono. Yasmín. Paulina. Camila. Katherine. Liz. Máximo. Jennifer. Y acá tenemos a alguien Martín. Que ya estaba antes, Martín. Y acá al lado mío. Muy bien, bueno, son un montón. Tenemos pocos micrófonos, así que tratemos como de hacer contorsiones para poder acercarnos. Ahora sí me van a hablar acerca de Juana la Loca, que me parece un personaje súper interesante. ¿Quién me va a contar quién fue esta mujer? No va, Jenny. Uy, no, se pasan la pelota tremendamente. Primero yo estoy viendo todo acá, ¿eh? Bueno, contanos. Acomódate el micrófono así estás. No te agarra tortícolis. Primero lo que vamos a hacer es ubicarnos en la época. La época se trata de la Edad Moderna. Una época de dos grandes reinos. El reino de Isabel la Católica y Isabel de Inglaterra. Bien, está bueno eso. Para tener una idea de qué época estamos hablando. La disposición de Isabel la Católica no dejaba dudas herederas de todos sus bienes raíces a la primera doña Juana de Archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña. Era evidente que a Fernando de Aragón le interesaba Castilla, un reino muy asentado que incluso los territorios americanos. Los primeros tiempos de su matrimonio, a Felipe no le tardó en revelarse como un marido infiel. Como respuesta, Juana comenzó a manifestar su carácter inestable e inició una absoluta vigilancia del marido. Bien, ahí ya se la empezaba a acusar de loca, ¿no? Sí. Bien, ¿y por qué? O sea, ¿decían que estaba loca por esto? ¿Por qué decían que estaba loca? Por los nervios que ella tenía. Bien, por sus cambios de ánimo, sí. Por sus cambios de estado de ánimo, por su carácter, ¿no? Sí. Por su carácter fue caratulada de loca, y porque era una mujer muy inteligente aparte. Entonces, como que necesitaban acusarla de algo irracional. ¿Se quedó en su trono Juana la Loca? No, renunció. ¿Renunció a su trono? Sí. ¿Por qué renunció a su trono? Por las presiones que le hacían, porque la cuestionaban, la demandaban. Y tuvo un final muy duro, medio como de confinamiento. Sí, su propio padre fue la que le mantuvo cautiva en un castillo. Exacto, cautiva, o sea, sin posibilidad de contacto con la realidad. Estaba acompañada con su pequeña hija Catalina. Que creció también encerrada junto a su mamá. Todas historias muy trágicas, ¿no? De mujeres muy importantes, muy inteligentes, pero que por una razón u otra fueron castigadas, ¿no? Por destacarse, pareciera. Tenemos también la historia de otra mujer destacada. ¿De quién me van a hablar aparte de Juana la Loca? De Sofonisba Anguissola. Sofonisba, este nombre sí que no lo escuché nunca. ¿Quién fue Sofonisba? Sofonisba fue una artista de Renacimiento, una de las más importantes. Ella estudió Bellas Artes, Música y Humanismo junto con dos de sus hermanas, con Bernardino Campi. A ella se le fue muy difícil porque en ese entonces no se veía bien que las mujeres estudiaran al desnudo. O sea, no podía pintar desnudos. Sí, exacto, porque se veía muy mal, más para la religión, era como impropio para la mujer. Claro. Bueno, a pesar de eso, ella pudo tener un avance muy grande. Pudo pintar junto con Miguel Ángel, Dios, que fue, bueno, muy famoso. Sí, exacto. ¿Y cómo accedió ella a los estudios? ¿Cómo tuvo los medios para aprender a pintar? No, ella su clase social era muy baja en ese entonces y no se le hizo muy difícil. O sea que aparte de ser mujer, contaba con esa como contra, entre comillas, de pertenecer a una clase social donde no tenía las posibilidades por ahí de acceso como hubiese tenido si nacía en una familia más adinerada. Esta época es la del Renacimiento, es una época de cambios. ¿Qué ocurre en el contexto en donde esta artista se desarrolla? Necesito que te acerques porque no da más el cable del micrófono. Se mete en toca mi compañero de micrófono. Te estamos esperando a vos, ¿eh? Bueno, está tentado. ¿Alguien puede dar una mano para que nos cuente un poco qué pasó en este contexto del Renacimiento? Bueno, uno de los hechos importantes para Sinfonisba fue... No, relaje. Ustedes relájense, ¿eh? Que acá la idea es que la pasemos bien y nos ayudemos entre todos y entre todas. Mira, yo te puedo explicar el Renacimiento. El Renacimiento es una época de grandes cambios porque se empieza a reestudiar lo que sería el arte de la antigua Grecia y Roma. Y bueno, lo que renace sería todo el arte. Ahí nacen grandes artistas como Miguel Ángel, como ellos dijeron. También otra mujer pintora es Artemisa y muchos grandes pintores, escultores, todo, como Da Vinci también. Y bueno, es una época de grandes cambios porque empieza todo a la gente a pensar. Como que antes no había tanto pensamiento y se empieza a ver el estudio de Dios, todas las cosas como más detalladas, como que la gente sale y empieza a pensar en... Empieza a tener un pensamiento crítico. Exactamente. A cuestionar. Bien. Y entiendo que acá vinculamos la historia de Sofonisba con la de Juana la Loca. ¿Por qué? Porque Sofonisba llegó a la corte de Felipe II para pintar su retrato y a trabajar. Felipe II era el nieto de Juana la Loca. Bien, y le hizo un retrato. Le hizo un retrato y trabajó con Isabel de Valois también, que era la dama de corte, ella. Mira vos. También trabajó con Sánchez Coelho, que era un gran pintor de la corte de Felipe II también. Bien, súper interesante. La verdad que no tenía idea. De los otros personajes sí, pero de Sofonisba no. Y está bueno destacarla, ¿no? Está bueno traerla un poco a la actualidad y reconocer todo el mérito que tuvo como artista plástica de su época y de ese contexto del Renacimiento, donde surgieron también otras grandes personalidades. El hecho es que todavía hay varias mujeres que de seguro hicieron grandes cosas por la época, pero están enterradas por el tema de que se le atribuyó su trabajo a otros hombres. Encima, claro, pasaba eso, ¿no? Las mujeres hacían el trabajo y ese trabajo o ese reconocimiento lo terminaba teniendo un hombre. Bueno, los quiero felicitar y las quiero felicitar por este programa que ya ha llegado a su fin porque tenemos otra escuela esperándonos para otra emisión. Les recuerdo que estuvimos con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica número 33 del Distrito Escolar 19, que estuvieron trabajando junto con la docente Valeria Blanco y Alejandra Tolaba. Los y las felicito por todo este trabajo acerca de las mujeres en la historia que se destacaron en su época. Nosotros vamos a seguir con más Hora Libre. Vamos a escuchar un tema de Bebe, que se llama Ella, para poder darle cierre a este programa que prepararon tan gustosamente acerca de las mujeres. Muchas gracias por su compañía. Ella se ha cansado, bueno, de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un